guía de supervivencia. ¿Es tu primera vez? ¡Miau! O tal vez ya lo has hecho, pero no entendiste nada. ¿Te gustaría repetirlo? Te vamos a dar nuestros tips de supervivencia. Sobrevivientes. Mundo escolar. Líder, dícese de la voz de mando de todos y cada uno de los compañeros. Bueno, muchacho, necesito que hagan toda la fila y ninguno se salga de la fila en silencio. Gómelo. Es el que siempre impacta con su presencia. ¿Qué? O sea, nada que ver, weón. Rapero. Es el que le encuentra ritmo y melodía a lo que le rodea. Aquel rapero que expresa sus ideas y vivencias la relata por medio de un esfero y su cuaderno. Enamorado. Es el que vive en el paraíso y ve todo color de rosa. Ay, amiga, ¿me vas a acompañar el salón de mi tía? Es que tengo que hacer una vuelta. Ay, es que estoy tan enamorada de Brian Alexis. Despechados. Están desenamorados porque alguien les falló en el amor. Ash, parce, me hace tanta falta. Ella me dejó. Emos. Son los que viven en un mundo gris. Ay, están hablando de mí. Tacaño. Es aquel que dice que no tiene plata, pero sí tiene, y harta. Y todas las niñas le buscan el bolsillo. ¡Ay, mira tan lindo ese peluche! ¿Te gusta? Sí, está muy lindo. Pues cómpralo. Artista. Es el que dibuja cualquier cosa que le parezca bonita o que cante algo bonito. Quizás debió llover un poco más para que te quedaras a mi lado. Ah, no sabes cómo duele imaginar. Relajado. Es aquella persona que ve la vida fácil y piensa que lo puede hacer todo de un día para otro y duerme en cada clase. Ay, parceros, la vida es una sola, todo bien. Orgulloso. Le cuesta pedir perdón y recibir disculpas de los demás. ¿Parce, me perdona? No, ¿qué le pasa? Glotón. Es el que come más que un sabañón. Me he guardado refrigerios. Tierno. Es aquella persona que en su cara y en su forma de ser expresa ternura. A mí me gustan los dulces. Mal geniado. Esta linda personita no le gusta ninguna chacita. Ay, oiga, no me moleste, en serio. Vea, no estoy para aguantarme el odio a usted. Váyase de acá, déjeme en paz. Risueño. Es el que ríe de todo. Ay, se cayó. Peleón. Es el que pelea por todo. Oiga usted, ¿por qué me mira? ¿Qué le pasa? No me mire tanto, ya, en serio, párela, no me mire, ya, ush. Entonces, ¿qué? Social. Es el que quiere ser amigos muy rápidamente, pero a la fuerza. Catalina, ¿quieres ser mi amiga? Catalina, ¿quieres ser mi amiga? Catalina, ¿quieres ser mi amiga? Popular. Es el que todo el colegio lo distingue y todos quieren ser su amigo. Lizeth, ¿me acompañas al baño? Lizeth, ¿me acompañas a cafetería? Lizeth, ¿me acompañas donde el profe? Cotorro, es el que habla hasta por los codos. Ay, sí, sabe que la profesora de inglés me dijo, ay, vea que Juanes se gozó con la... Ay, que tengo un chisme muy grande, que está chingada mi amigo, que era muy, pero muy fea, o sea, marica. Fastidioso, es aquel que le hace picardías, chistes de mal gusto y bullying a sus compañeros. Vea esa gorda tan fea, vea esas patas de garza. Tuviste tu primera guía de supervivencia. Antes de juzgar, recuerda, todos pasamos por esto. Nunca lo olvides. ¡Miau! Estilo juvenil. El cielo no es el límite. Emisora escolar del Colegio San Agustín. Localidad Rafael Uribe, Bogotá, 2015.